Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo en mi banda sonora, la periodista Vanessa de la Torre. Yo llegué un martes y a la semana pues se caen las Torres Gemelas. Fueron 15 días durmiendo en un hotel al lado de CNN, yo estaba en CNN en español, y ahí entendí cómo es que era el mundo y cómo es que el talibán iba a definir el futuro, pero realmente eso fue como si lo tiran a uno al agua y me marcó profundamente. ¿Quieres ver ballenas? Te contamos todo lo que necesitas saber en la temporada de avistamiento. Y en La Buena y la Mejor, Gilberto Santa Rosa. Ahora solo hay números en tu cabeza. A vivir que son dos días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana, en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y el mundo. Tras el regreso de los estudiantes de Pereira a las aulas de clase, casi todas las instituciones educativas están en la presencialidad. Solo faltan 5 establecimientos para adoptar la medida. Daniel Ortiz. Después de una semana de suspensión de clases presenciales debido a la tutela interpuesta por el Sindicato de Educadores de Risaralda y que fue declarada como improcedente por parte del juez segundo civil municipal, el pasado martes se retomó la presencialidad en Pereira y ya son 105 colegios privados y 65 oficiales los que están en esa modalidad, lo que quiere decir que solo faltan 5 instituciones públicas para iniciar las clases en las instalaciones. La secretaria de Educación encargada de Pereira, Liliana Zapata, señaló que la meta es que el 100% de los establecimientos educativos de la ciudad retomen las clases presenciales. Garantizando toda la totalidad de los elementos de bioseguridad que garanticen ese retorno seguro, y en los próximos días estaremos conjuntamente regresando ya al tope con todas y garantizando la salud mental y emocional de la comunidad educativa. Para el éxito de ese regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación ha hecho énfasis en que todos los establecimientos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad. Mientras tanto, las autoridades continúan visitando las instalaciones para verificar el cumplimiento de esas medidas. Y se va a adelantar la audiencia preliminar contra un hombre que agredió con un machete a una mujer en sus manos y espalda en el municipio de Caldas. Mario Escobar, Valencia. Un hecho de intolerancia se registró en el municipio de Pensilvania, oriente de Caldas, cuando un hombre con un machete atacó a una mujer en sus manos y espalda. La situación se registró cuando la dama le reclamó a su vecino por el humo de un fogón que estaba traspasando su vivienda y que estaba afectando a su bebé de 6 meses. El secretario de gobierno de Caldas, John Castaño, entregó más detalles. Genera la intolerancia entre dos familias y uno de los ciudadanos provoca con un arma cortopunzante unas heridas a la femenina ya referenciada. Con la Policía Nacional se actúa de manera rápida y se da la captura de este ciudadano. Se están adelantando las actuaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y estamos muy atentos a este caso. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno seguimos haciendo un llamado a la comunidad caldense para que por favor estos hechos de intolerancia no se presenten. La persona fue capturada y en las próximas horas se adelantarán las audiencias preliminares. Y un socorrista y el propietario de una vivienda resultaron heridos en un incendio que se registró en el municipio de Caldas. Volvemos con usted, Mario Escobar. Organismos de socorro del municipio de Victoria Caldas dieron a conocer de un incendio que se registró en esa población y que como consecuencia dejó 2 personas lesionadas. Según el reporte de los socorristas, la conflagración afectó parcialmente una vivienda donde se presentó la emergencia, pero hubo pérdidas materiales considerables. Uno de los lesionados, según el reporte de las autoridades, es un miembro de la Defensa Civil, quien estaba en las labores de rescate en la zona. Las primeras hipótesis indican que la emergencia se habría producido por un cortocircuito. 1:03 a.m. en Armenia, gerentes de hospitales reiteran el llamado al gobierno nacional para que gire los recursos de la vacunación contra el COVID. Adrián Trejos. Y es que en el Quindío se han aplicado más del 90% de las vacunas contra el COVID-19, pero sigue el problema por la falta de recursos de los centros asistenciales, precisamente porque no han recibido los dineros por parte del gobierno nacional para este proceso. El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa. Nosotros llevamos 60.000 vacunas aplicadas y lo que necesitamos es que nos las paguen. Pero eso no es un anticipo, realmente les tenemos una deuda y les vamos a pagar el 80%, es maravilloso. Nos deberían pagar el 100%, pero el 80% sirve.